agradezco. Vale. Comentábamos que continuábamos con esta cobertura radiofónica en esta mañana tan calurosa del mes de abril en la campa de Villalar de los Comuneros, en la que estábamos recogiendo testimonios, realizando entrevistas de diferentes personas que se encuentran en esta campa de los Comuneros del pueblo de Villalar. Y en concreto, justo al lado del puesto donde se estaba ubicando, donde se está ubicando la radio, hemos encontrado a un compañero que proviene de Palestina. Muy buenos días. Buenos días. La pregunta que se nos plantea es, claro, desde un lugar que está tan cerca y a la vez tan lejos y tan cerca como es Palestina, seguramente que tienes una historia que contarnos. ¿De dónde provienes exactamente, compañero, de Palestina? Y te voy a pasar el micro porque esta radio solo tiene uno, te lo acercas, por favor, y nos cuentas un poquito de dónde provienes, por qué decidiste venir a esta geografía, cuál ha sido tu situación en este lugar, cómo te has encontrado España, etcétera, etcétera. Buenos días, me llamo Safwan, soy de origen palestino, Balat Nablus, Cisjordania. Imagino que todos sabréis dónde está Palestina, por mucho que digan la gente que hay algo que llaman Israel, que para mí no existe. Está apoyado realmente primero por la Gran Bretaña, primero ante todo, y ahora con los rusos, los americanos. Así que ya veréis cómo son la democracia de ellos. ¿Qué es lo que hizo que vinieras a esta parte de Europa? La verdad que primeramente vine para estudiar aquí. Pero luego conocí a mi media naranja, me casé y me quedé. ¿Cuál es ahora mismo, cada cierto tiempo, el conflicto de Palestina vuelve a estar de actualidad? ¿Cómo es la situación actualmente que se vive en Palestina? Realmente se vive muy mal, porque los checkpoints, ya todo el mundo no sé si se sabe lo que es checkpoint. Checkpoint es un punto clave de los ejércitos que hay en Israel, bueno, las bandas armadas israelíes, que la ponen prácticamente cada entrada al pueblo. Si sales, tienes que mostrar dónde vas. Depende de ellos, si quieren dejarte salir, sales. Si no te dejan salir, vuelves a tu pueblo. Es un gueto auténtico. Y no olvidemos la zona de Gaza, que es realmente la cárcel mayor del mundo al aire libre, que es donde viven más de 2 millones de personas. No tienen derecho a pesca, ni a agricultura, nada. Cada 2 por 3 la están matando. Y no dejan entrar a medicina, absolutamente nada. Están encerrados, y ahora más con el nuevo gobierno de Egipto, que Egipto parece que olvidó que es origen árabe. ¿Cuál fue? Nos comentabas que en 1969 llegaste al Estado español. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la realidad que se vivía en esta geografía, en este país, respecto a lo que tú habías vivido hasta esa fecha en Palestina? Realmente me chocó muchísimo, porque ahí teníamos una idea bastante diferente de España. Cuando llegué, me acuerdo el primer día que llegué, salí, me hospedé en un hostal en Ópera, y según salía con mi cámara, me topé con el Palacio Oriente. Y parecía que en aquellos tiempos el que gobernaba en España en aquellos años, Francisco Franco, tenía recepción de embajadores. Me chocó muchísimo ver que carruajes de época y vestidos de época. De hecho, me leía a hacer fotos y mandarlas a mi familia, diciéndoles que España está en la Edad Media, que no era lo que pensábamos nosotros. Bueno, cada cierto tiempo en los medios de comunicación se observa cómo el conflicto, lejos de solucionarse, parece ser que se está agravando y está encaminándose hacia un callejón sin salida. ¿Cómo crees que puede ser una salida de la actual situación que se vive en Palestina, tanto en Cisjordania, como en Gaza? Yo creo que no hay ninguna salida, a no ser que salgan ellos, que el apoyo. Todos sabemos quién soporta lo que llaman Israel. Es una banda armada de asesinos y asaltadores de caminos. Vienen de todas partes, creen que Palestina es suya, no sé por qué, realmente no lo entiendo. Eso, de antemano, los ingleses lo han puesto ahí como recompensa por lo que han matado los alemanes ahí, como si nuestra tierra fuese un premio para los demás. Y los autóctonos, como somos nosotros, no tenemos derecho a volver. De hecho, yo no tengo derecho a volver a mi casa ni a mi familia. Tengo muchísima familia ahí. la inmensa mayoría de ellos no los conozco, y no sé si algún día, tengo la esperanza de algún día volver a ello, a verles libres. ¿Nunca has vuelto a tu lugar de origen? No, volví solamente en el 60, todavía no habían, tenía permiso para entrar, y como me asqueó tanto aquello, me quedé fuera. Cosa que lamento de verdad. Pues muchas gracias, compañero, muchas gracias por el testimonio que nos has comentado, y adelante, y viva Palestina Libre. Viva Palestina Libre siempre, gracias, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Salud.